Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 6 de julio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. En la red, nuestro portal es www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, de inmediato les presentamos nuestros titulares. Titulares. Usuarios Twitter. Con la etiqueta numeral a 28 meses de tu siembra, comandante, recuerdan a Hugo Chávez con amor y lealtad. Día Patrio. Con el gran desfile cívico-militar, Venezuela celebró los 204 años de la firma del Acta de la Independencia y el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cultura. Fiesta Ecolatina. Promueven uso racional de la energía a través de la música. Espacio para la lectura, Biblioteca Pública, Parque Central, será reinaugurada este martes. Conferencia, el marxismo y la revolución bolivariana serán analizados en el CELAR. Galardón, más de 130 postulaciones literarias recibieron premio Estefanía Mosca. Prórroga. Monte Ávila Editores extiende fecha de convocatoria a taller de literatura infantil. Actividades. Vacaciones divertidas con Oterito. Inicia el próximo 3 de agosto en el Museo Alejandro Otero. Regionales. Concurso. 30 artistas invadirán el Festival de la Voz en el Estado Vargas. Artesanía. Creadoras margariteñas rinden homenaje a César Rengifo con muñecas de trapo. Cultura al Día. Numeral a 28 meses de tu siembra, comandante, es la etiqueta que las revolucionarias y revolucionarios posicionan este domingo 5 de julio en la red social Twitter para recordar al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Las usuarias y usuarios de Twitter en sus cuentas comparten mensajes de dignidad, amor, lealtad, unidad revolucionaria y compromiso de continuar el legado del comandante Chávez. Un pueblo que amo y que amó y que ama a un hombre que a 28 meses de su partida física recuerdan como un amigo y padre fiel. Con más de 5.000 combatientes de la patria y la participación del poder popular, se llevó a cabo el desfile cívico-militar para celebrar los 204 años de la firma del Acta de Independencia y el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una caminata por el Paseo Monumental de los Próceres y saludando al pueblo de Caracas. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, llegó a la tribuna presidencial, desde donde felicitó al pueblo de Venezuela por ser el protagonista icónico de las luchas históricas por la independencia. Quiero felicitar al protagonista de la historia, a quien ha llevado en un siglo y en otro, las cargas más pesadas, y siempre la ha llevado con dignidad, con valentía, con coraje. Quiero saludar y felicitar en el Día de la Independencia al pueblo de las dificultades, al pueblo de los libertadores, al pueblo de Venezuela, pueblo glorioso, pueblo histórico. Felicitaciones, hombres y mujeres de la patria. El máximo mandatario nacional invitó a conmemorar el próximo martes 7 de julio en la Universidad Militar Bolivariana a la Fuerza Armada y al pueblo de Venezuela los 40 años de la graduación del comandante Hugo Chávez Frías como oficial. Por otro lado, Maduro denunciará agresiones, intrigas y conspiraciones contra el país, por lo que confirmó su asistencia este lunes a la Asamblea Nacional para exponer el caso del diferendo con Guyana. Son las 12:06 minutos. Cultura. Este sábado, como una iniciativa del Ministerio para la Energía Eléctrica, se presentó el concierto denominado Fiesta Ecolatina, por el lanzamiento de la cuarta fase de la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente, dirigida a promover el uso racional de la energía. La actividad se llevó a cabo en la Plaza de los Museos en Caracas y contó con la participación del titular de dicho despacho, Jessy Chacón, quien destacó la necesidad de sumar voluntades y tomar conciencia. En esta etapa queremos tocar tres temas: el uso irracional de iluminación, el uso irracional de aire acondicionado y el uso irracional de equipos conectados a la red, ¿no? Entonces va a haber una cuña de cada uno de estos aspectos y hay una canción que va a tocar la latinocaribeña que toca los tres aspectos y la idea de esto es sumar voluntades. Pues yo creo que hoy en Venezuela no existe nadie que no entienda el problema ambiental y ecológico que está viviendo el mundo. El ministro Chacón también informó que en esta nueva etapa se hará énfasis en difundir las ventajas de estar en la banda verde para la economía del venezolano por el 80% del subsidio del servicio eléctrico y se destacarán los beneficios de aportar al ambiente el uso racional de la energía. El concierto estuvo a cargo de la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar y tuvo como invitada especial a la Orquesta Afrovenezolana dirigida por Javier Suárez. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes 7 de julio se reinaugurará la Biblioteca Pública Parque Central, la cual será un espacio para la lectura y la formación ubicada en la mezanina del edificio San Martín en la parroquia San Agustín. Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional, indicó que la rehabilitación de este espacio es parte del Plan de Acción de Recuperación de la Infraestructura y Áreas Comunes desarrollado por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de servicios de bibliotecas, así como también la red de bibliotecas públicas. El día de mañana, luego de 2 años y medio de haber estado cerrada, vamos a reinaugurar la Biblioteca Pública de Parque Central, puesto que esto fue un trabajo en conjunto que hicimos con el gobierno del Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se hicieron allí trabajos de drenaje, se cambió tubería, todo el sistema eléctrico, hasta que por fin el día de mañana vamos a abrir nuevamente nuestras puertas, una biblioteca bastante emblemática para la ciudad y que gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro. Esta biblioteca cuenta con una colección de más de 12.777 volúmenes. Representan unos 9.000 títulos en diversas áreas del conocimiento. Por ende, gracias a su rehabilitación, contará con un espacio de consulta importante para investigadores y estudiantes en sus diferentes niveles educativos y también con el público en general. Son las 12:09 minutos. Y este martes 7 de julio, en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR, se llevará a cabo el primer ciclo de conferencias, El Marxismo y la Revolución Bolivariana. Encuentro que se realizará con el propósito de analizar la agudización de las contradicciones de clase en la sociedad venezolana y la injerencia del imperialismo. William Trujillo, de la Escuela Clasista Daniel León, dio a conocer las temáticas que se abordarán en este ciclo de conferencias. está integrado por 5 conferencias y una mesa redonda de toda la conferencia del ciclo. Mañana martes comienza con la ponencia de Freddy José Melo y el tema que él va a desarrollar mañana se llama el marxismo y la revolución bolivariana. Después continuamos el martes 14 de julio. El ponente en esa oportunidad va a ser Antonio Ramón Manrique y el tema que va a desarrollar se llama el marco histórico de la revolución bolivariana. El martes 21 de julio el ponente va a ser Orlando Yajure y el tema que va a desarrollar en esa conferencia es la burocracia en la revolución bolivariana. Posteriormente, el martes 28 de julio, el ponente va a ser Carlos Castillo y el martes 4 de agosto, el ponente va a ser Vladimir Lasso García y el tema que va a desarrollar es el papel de la clase trabajadora en la revolución bolivariana. Finalmente, el martes 11 de agosto va a ser la mesa redonda del ciclo de todas las conferencias. El ciclo de conferencias El Marxismo y la Revolución Bolivariana inician desde este martes y culminan el 11 de agosto próximo. La cita es en la sala C, piso 6, de la Fundación CELAR, con entrada completamente gratuita. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La sexta edición del Premio Venezolano de Literatura Estefanía Mosca cerró su convocatoria el pasado jueves con más de 130 postulaciones en castellano. Y en esta oportunidad contó con la diversidad de títulos escritos por jóvenes talentos, quienes en la Feria del Libro de Caracas conocerán los nombres de los ganadores. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, será el encargado de galardonar a los afortunados, a quienes se les entregará un premio único por género literario de 40.000 bolívares, un diploma de participación y la publicación de su obra en la colección Estefanía Mosca. Asimismo, el 24 de julio próximo, en la Feria del Libro de Caracas, los premiados de la edición pasada presentarán sus obras ganadoras con la publicación de los ejemplares a través del Fondo Editorial Fundarte. Son las 12:12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y hasta el próximo miércoles 15 de julio, Monte Ávila Editores extiende la fecha de convocatoria a sus talleres de expresión literaria en la mención Literatura Infantil. Así lo dio a conocer Pedro Cabrera, coordinador general de estrategias de esta editorial. En esta ocasión le estamos informando que Monte Ávila Editores Latinoamericana prorroga la convocatoria al taller de literatura infantil. Como es tradición, Monte Ávila ofrece cada año los talleres de expresión literaria, que son talleres que cuentan con prestigio y tradición dentro del ámbito de la literatura nacional. En esta ocasión, el taller de literatura infantil, que será dictado por el profesor Luis Carlos Neves, prorroga a la inscripción de los aspirantes. Como se sabe, estos son 15 cupos que están disponibles hasta el 15 de julio. Los recaudos son 2 copias de la cédula de identidad, resumen curricular, fotografía reciente y una carpeta con textos del aspirante, inéditos o publicados. Y en esta se deben especificar las expectativas que tiene el aspirante sobre el taller. Los aspirantes a formar parte de los 15 cupos disponibles deberán consignar dichos recaudos en la institución de Monte Ávila Editores, ubicada en el piso 22 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar del Silencio, en Caracas. En esta edición 2015, el taller de literatura infantil será impartido de manera gratuita los días viernes y en horario de 5 a 7 de la noche en las instalaciones de las librerías del sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. El taller dará inicio el viernes 17 de julio y las clases estarán a cargo del profesor Luis Carlos Neves. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Durante 4 semanas, del 3 al 28 de agosto, niños, niñas y adolescentes podrán disfrutar de alegres y divertidas actividades en las vacaciones, rodeados de arte, formación y diversión, las cuales ofrece el Museo Alejandro Otero, ubicado en Las Mayas. Las reservaciones e inscripciones pueden concretarse hasta el 31 de julio. Los talleres vacacionales con Oterito 2015 están dirigidos a facilitar a la población infantil y juvenil procesos de formación artística, ofreciendo un espacio de reflexión, construcción y participación para experimentar nuevos conocimientos y saberes sobre los temas presentes en las exposiciones y las necesidades actuales de nuestras comunidades. Así lo informó Janet Colmenares, ella es jefa especialista del Departamento de Educación del Museo Alejandro Otero. Para la inscripción de los niños, que son de 5 hasta 14 años. Se van a atender grupos etarios por semana. Las inscripciones comenzaron desde el miércoles 1 de julio y finalizan el 31 de julio, de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 4. Cada taller tiene un cupo máximo de 20 participantes. El horario de los talleres va a ser de 8:30 hasta las 12 del mediodía y de 1:30 a 4 de la tarde. O sea, todo el día. Para los niños más pequeños de 5 a 6 años, vamos a tener el taller Crear, Pintar, Imaginar. Aquí se pondrá a prueba la creatividad de los participantes de manera lúdica, dejarán volar su imaginación con las diversas manifestaciones artísticas. Aprenderán a reconocer las figuras geométricas. Estas y otras opciones podrán encontrarse en cada uno de los museos que pertenecen a la Fundación Museos Nacionales durante la temporada vacacional. Para mayor información pueden visitar en Facebook Museo Alejandro Otero y en la cuenta Twitter @museoaotero. Son las 12:16 minutos. Regionales. A partir del próximo mes de agosto arranca el Festival de la Voz de Vargas, que en su sexta edición contará con la participación de 30 artistas. La información fue ofrecida por Jesús Vizcaíno. Él es el presidente de la Fundación de Cultura de la Gobernación de Vargas. De este trabajo que hemos venido haciendo en Revolución aquí en Vargas, el gobernador Jorge Luis García Carneiro me asignó la tarea de crear un festival en el marco de la Feria Turística de Vargas, que es el Festival de la Voz Sol de Vargas. Y bueno, aquí están los muchachos, todos jóvenes, con ganas de salir adelante, pues son cantantes de altísima calidad. Ellos son escogidos durante un casting y se están preparando, se les da clases gratuitas, ellos no pagan nada para participar en el festival. Tienen profesores de canto, vocalización, gesticulación, toda la preparación ellos la tienen. Además de esa preparación de cultura general que necesita cada artista para poder expresarse con mayor facilidad. Esto es el resultado, pues ha sido un festival exitoso, hemos recibido premios locales, nacionales e internacionales. La comunidad portuguesa nos entregó un premio también, en particular por este festival y este trabajo que hemos venido desarrollando en materia cultural. Vizcaíno también destacó que esta actividad cultural enmarcada en la Feria Turística de Vargas tiene por objetivo apoyar a los jóvenes artistas y compartir y combatir la violencia inoculada por sectores que pretenden desestabilizar al país en estos momentos. Asimismo, informó que se entregarán a 200.000 bolívares en premios, la posibilidad de grabar un disco, además del beneficio de formarse como artistas que le brinda la Gobernación de Vargas durante todo el concurso. Son las 12:18 minutos. Entrevista con. Hoy tenemos entrevistada a Carolina Dávila, ella es productora de El Caracas Doc y el tema en cuestión es la quinta edición precisamente del Festival de Cine Documental Caracas Doc. Bienvenida, Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Nos alegramos mucho de que hayas tenido este detalle de darnos estos minutos de tiempo para compartir con nosotros. Esta quinta edición del Festival de Cine Caracas, de Cine Documental Caracas Doc, ¿en qué se diferencia de las otras cuatro? Bueno, este año celebramos nuestro quinto año. Uh-huh. Y cada día vamos sumando gente que le interese el cine documental, el cual es un género que no es muy fácil, no es el cine documental que vemos en la televisión, sino que es un documental de autor. Y este año pues venimos con talleres, venimos con charlas, exposiciones de fotografía documental y la selección oficial, ¿no? Que es, uh-huh, que es parte de lo que hoy queremos promocionar, que es que abrimos nuestra convocatoria para aquellos que tengan documentales y cortometrajes puedan pues postularlo para ser parte de nuestra selección del festival que será en finales de octubre. Ya. ¿Dónde se va a realizar esta quinta edición? La primera ciudad principal es aquí en Caracas. Uh-huh. Contamos con, vamos a hacer proyecciones en la calle, en plazas públicas, en varios teatros, salas de cine aquí en Caracas, que próximo a las fechas estaremos anunciando cuáles son las salas. Y también hacemos alianzas con diferentes organizaciones en diferentes ciudades de Caracas y en simultáneo el festival se muestra pues en estas diferentes salas. Por ejemplo, el año pasado Caracas 2 estuvo en Barquisimeto, en Anaco, en Maturín, en Mérida. Qué bien. Carolina, ¿y qué requisitos o qué características debería tener un documental para poder optar por concursar en esta quinta edición del Festival Caracas Doc? Bueno, principalmente, bueno, que sea un proyecto, una película documental, no importa si es un largometraje, si es un cortometraje, en la página web en caracasdoc.com están muy claras cuáles son las bases, ¿no? Uh-huh. Hay que cumplir ciertos requisitos de tiempo para concursar como un corto, como un largometraje, pero ahí están bien claras las bases. Uh-huh. Está muy bien. Y en otras ediciones, o sea, haciendo una comparación para de repente poder proyectar, en la última recién, ¿cuántos trabajos participaron y quizás de qué partes fueron los participantes? Sí, el festival es un festival nacional que premia y reconoce las obras nacionales y el año pasado recibimos más de 30 documentales que se postularon. Uh-huh. Eso quiere decir que al menos 30 películas se hicieron en el año 2014. Yeah. Eso es, para el género documental es un número muy importante. Entonces, de esas 30 películas que se postularon, se escogieron 7 películas, no, mentira, se recogieron, disculpa, seleccionaron 10 películas que concursaron en la sección largometraje y en la sección cortometraje. Ya, qué bien. Bueno, Carolina, no sé, algún dato que se nos haya pasado, que no hayamos tocado y tú quieras tocar ya que estamos cerrando la entrevista. Y también si nos puedes decir, antes de cerrar o contestar esa misma pregunta, ¿qué instituciones los han ayudado, qué entes han participado en esta edición del festival, que sabemos que apenas empieza, pero quizás ya hay conversaciones con algunos entes como para darle un mejor empuje a esta quinta edición? Sí, mira, Caracas ha contado desde un principio con el respaldo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, uh-huh, el CENAC, y el Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cines de Venezuela. Ellos han sido de verdad un apoyo importante para que este festival todos los años realice sus actividades y ese apoyo es importantísimo. El festival igualmente con esta red de festivales ha recibido apoyo y por eso hemos podido simultáneamente extender el festival a las diferentes ciudades en Caracas. Diferentes de Caracas. Yeah. Bueno, lo que te lo puedo invitar entonces a todas aquellas personas que tengan un documental o un largometraje en postular su película en la página web caracas.com. Allí están todas nuestras informaciones. Nos pueden seguir por @caracasdoc por Twitter, igualmente por Facebook. nos consiguen y ahí siempre estamos subiendo información. Y venimos entonces en finales de octubre con el festival, con talleres, con proyecciones en la calle, y para estar pendiente, pues haremos el contacto de nuevo para informarles de todas las actividades a través de ustedes. Ya, muy bien, claro que sí, Carolina, por aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por todos estos detalles de la información acerca del festival. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, amigos de Alba Ciudad, nosotros con esta última información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Ahí escuchaban a Carolina Dávila, productora de Caracas Doc, y hablamos con ella acerca de la quinta edición del Festival de Cine Documental Caracas Doc. Bien, como les dije, cerramos esta emisión. Les decimos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinemay González, James Martínez, Karen Arencibe y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos y todas muy buenas tardes, feliz inicio de semana y buen provecho. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12:30. La incomparable magia de nuestro Caribe. te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Eduardo. Señora, entienda que es un error. No me haga responsable de lo que haga su marido. No se da cuenta que a lo mejor ha fallado. Yo no lo tengo amarrado para que viva conmigo. Señora, entienda que es un error. No me haga responsable de lo que haga su marido. No se da cuenta que a lo mejor ha fallado. Yo no lo tengo amarrado para que viva conmigo. No soy culpable, entiéndalo de una vez. Vaya, reclámale a él por todo lo que ha ocurrido. Él a mi lado siento que se siente bien. Mientras usted pelea con él, yo lo colmo de cariño. Sé que es casado y no lo puedo negar. Nada se puede evitar ni cambiar nuestro destino. Si él me busca, no lo voy a rechazar. Aquí tengo un manantial de amor puro y cristalino. Conmigo fue sincero, yo lo consiento y lo mimo. En cambio usted lo trata mal y lo insulta. Señora, eso no resulta, reflexione, se lo pido. Yo sí lo quiero, mi querer es verdadero. Él conmigo fue sincero, yo lo consiento y lo mimo. En cambio usted lo trata mal y lo insulta. Señora, eso no resulta, reflexione, se lo pido. De esa manera usted lo tira a mi brazo. Yo sí lo beso y lo abrazo al verlo tan afligido. Él está cansado de su constante rechazo. No me gustaría mirarlo con el corazón partido. Se lo agradezco que no me haga responsable de su desdicha y males de todo lo que ha ocurrido. Que de ese error solo usted tiene la culpa. Por su severa conducta usted perdió a su marido. En Alba Ciudad, las 12:33. ¡Merengue! Si quiere gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar. Si quiere gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar.

esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú. Déjame volver, déjame amanecer, déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, negrona bella de mi amor. Déjame volver, déjame amanecer, déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú. Déjame volver, déjame amanecer. Mademoiselle, mon amour, quittez-moi tout nez. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, cielito lindo de mi amor. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 12:42. Así identifica el economista y analista político Tony Bosa los factores que son parte de la guerra económica. ¿Qué factores son parte de la guerra económica? Bueno, primero hay que darle una explicación porque al fin y al cabo hay actores de alto calibre que están desenvolviéndose en esta situación ahora que no es nacional, estamos nosotros insertos en un juego mucho más complejo que tiene que ver con una especie de tsunami que está sucediendo en el mundo de la estructura financiera, que es el gran capital. El gran capital es el capital financiero. Desde el año 2008 para acá, se ha dado en llamar de forma eufemística a la crisis una crisis financiera. Realmente hay una crisis de modelo. El modelo se hace cada vez más difícil de sostener. Las tasas de ganancia de las grandes corporaciones solo se pueden mantener esclavizando mano de obra en diversos continentes del planeta. También se ha venido sucediendo desde el año 92, sobre todo para acá, el año principio de los 90, una especie de espiral especulativo, financiero especulativo. Venezuela tiene recursos verdaderos, recursos tangibles, recursos como el petróleo, el coltán, el agua, la biodiversidad, donde Venezuela, por supuesto, tiene por la reserva y por la iniciativa de una democracia o una revolución democrática más profunda puede significar una especie de estorbo en los planes de estos grandes corporaciones, porque al fin y al cabo lo que llamamos imperialismo no es más que el poder de las grandes corporaciones que se articulan para apropiarse de la riqueza y para explotar a las personas en el planeta. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9, 6, 3. Prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez, por Alba Ciudad, 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Debido a la creciente de los ríos Arauca y Sarare, provocado por las fuertes lluvias los últimos días, ha generado que los habitantes de Guastualito, municipio Páez, se vean afectados. Por esta razón, solicitamos la mayor colaboración del pueblo venezolano, con la donación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, crema para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos para ayudar a nuestros compañeros. Actualmente, Guastualito está totalmente inundado. Nuestra operadora cultural del municipio, Gladys Castillo, está ubicada en un refugio, ya que su casa está inundada. Centro de Acopio en Caracas, Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Mezanina, Atención al Ciudadano. El proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento le invita a disfrutar del talento de Juno Producciones y de la compañía Taller de Danza de Caracas, este jueves 9 de julio en la Plaza Carlos Gardel, a partir de las 4 de la tarde. Invita la Fundación Compañía Nacional de Danza. Síguenos por el Twitter @eventosfcnd. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Efraín Clavo Martínez, cantautor de la música de Venezuela. Por ejemplo, de los medios de comunicación que hacen mucho daño a la población a través de novelas y mensajes que enlatados, pues, importados, que le causan mucho daño a la nación. Y yo pienso que atacando los medios de comunicación, pues, vamos a decir, erradicando, pues, ese mal, haciendo una limpieza que fomente y genere la cultura como tiene que ser, esto contribuye para erradicar ese flagelo que nos está haciendo tanto daño como es la violencia, y esto generaría la paz en la población de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela bonita. Una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla, pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. Aquel que no te falla.

En Alba Ciudad, las 12 y 57 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. La guerra es por dentro, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, sigue a tu instinto. Si te ven muy raro, si te ven distinto, te digo, la guerra es por dentro. Sigue a tu instinto, pues, la guerra es por dentro, la guerra es por dentro de tu corazón. Ánimas en pena son, ánimas en pena las que no tienen sonrisa, y no tienen sonrisa. Ánimas en pena. Alba Ciudad, la una en punto. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.